Amigos y patriotas, bueno, y patriotas días, tengan todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 9 de septiembre de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, el único, inigualable y sorprendido con esta versión del alma llanera, Luis Erloyo. Dios mío, ojitos sonrientes de la radio. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchísimo cariño, esta servidora Elsa García. ¡Mua! Besos, aplausos, abrazos, apapachos, amapuches, bendiciones y buenas vibras para todas y todos ustedes. Y abrimos con esta versión que hace Porfi Baloa del alma llanera, así sabrosito en versión salsa. Y abrimos la ventana con muchísimo ánimo, ya el último día de esta semana, ya se cierra una jornada de trabajo, bueno, y nos preparamos para un fin de semana de descanso, entre comillas, porque vamos a estar claros, ¿quién descansa el sábado? El sábado es el día que uno se va de safari a buscar alimentos, ¿no? Entonces uno agarra su bolsito, porque eso yo, mira, de verdad, Luigi, no, sí, uno agarra el bolsito y empieza a recorrer mercaditos por todo abierto. El mercadito de la plaza tal, el mercadito que está detrás del edificio tal, el mercadito que está por este lado y por este lado. Y tú te vas a, uno se va a los mercados municipales, que bueno, que se consiguen las cosas caras, pero se consiguen y bueno, y uno pues como que va armando ya el mercadito de la semana. Y a eso le añadimos que bueno, que muchas personas aprovechan los sábados para montar lavadoras, para hacer oficio. Entonces, en realidad, el día del domingo es el día que uno descansa. ¿Sabes qué? Luiger, no sé por qué estoy haciendo como que el paralelismo, ¿no? O recuerdos, ¿no? Y conversaciones que uno tiene con amigos, que no sé si les pasaba a ustedes, ¿no? Pero de niña yo detestaba los domingos porque me aburría como una ostra. No había nada en televisión, entonces uno agarraba y prendía el televisor, entonces la cuña de Hervigón, tararara, con un organito. Además de escuchar la cuña de Hervigón, ¿y dónde me dejan? Solo en la estancia encontrará el buen sabor. Entonces uno veía esas cuñas y usualmente eran el preludio de las carreras del 5 y 6. Por otro lado, Venevisión, hoy domingo acude a tu iglesia, solo Dios satisface, y ponían juntos como hermanos, y ese aburrimiento feroz que uno tenía en la casa. Y bueno, que en realidad a mi papá nos gustaba sacarnos a almorzar, ¿no? Pero los domingos eran días aburridos en la adolescencia. ¡Ay, Dios mío! Lo que era la adolescencia y cuando estaba en la universidad. ¡Qué aburridos los domingos, que no hay nada que hacer! Ahora, ¿cómo me gustan? Porque son los días que de verdad escucho radio, me echo en mi sofá tranquila y paso el día de lo más rico con mis perritos, ¿no? Entonces, lo que son las cosas, ¿no? Cuando uno es joven y de repente no tiene tantas responsabilidades ni una rutina de trabajo, como los domingos uno dice, oye, vale, pero ¿cómo la gente se queda encerrada los domingos? Qué aburridos los domingos. Ay, no, qué ricos son los domingos. Te levantas tarde, te preparas un desayunito, te vuelves acostada. Ay, que esa siestecita de los domingos en la mañana después del desayuno me parece lo máximo. Entonces, ay, qué ricos son los domingos. Así que bueno, ya se acerca ese domingo maravilloso que uno aprovecha para descansar. Ahora sí, pero no podemos descansar todavía en este momento porque hay muchas noticias que comentar. Bueno, el presidente Nicolás Maduro anunció ayer que la meta propuesta para finales de 2016 es conformar 21.000 CLAP. El presidente de la República, Nicolás Maduro, instaló este jueves el Congreso Nacional de la Patria, capítulo CLAP, desde el Estado de Aragua. La meta propuesta para finales de 2016 es conformar 21.000 CLAP. En la actividad desarrollada en la unidad productiva Indio Yare, ubicada en la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, participaron miembros de los CLAP de los estados Carabobo, Yaracuy, Miranda, Cojedes y Aragua. Con el mayor nivel de participación popular, los CLAP son un mecanismo de inclusión para vencer la guerra económica junto al pueblo, afirmó el presidente Nicolás Maduro. Instó a todos los CLAP del país a convertirse en instrumentos de producción local, comunal y familiar. Aseguró que esta forma de organización son una nueva experiencia del poder popular y tiene dos misiones. El abastecimiento está seguro, estable y permanente. Tienen una función que es más importante que todo lo que hemos cumplido nosotros hasta ahora, que es convertirse en entes productivos, enfatizó el jefe de Estado con relación a la finalidad de este autoabastecimiento. Hizo un llamado a todos los miembros de los CLAP a dedicar un esfuerzo central, ya que el país se encuentra amenazado y por ende se debe concentrar la fuerza en atacar la guerra económica. Por eso repito una y mil veces, todo el el poder para los CLAP, todo el poder para el pueblo financiero, económico y político, recalcó Maduro. Asimismo, indicó que se debe fortalecer la gran misión abastecimiento soberano para simplificar la distribución de los alimentos. En las calles y urbanismos, alrededor del 80% de las mujeres están a cargo de los CLAP. Otra de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro sobre los CLAP es que el abastecimiento de los CLAP debe ser cada 15 días en todo el país. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, desde el Estado de Aragua, en donde instaló el Congreso Nacional de la Patria, capítulo CLAP, señaló que el abastecimiento de los CLAP debe ser cada 15 días en todo el país. Tienen una función que es más importante que todo lo que hemos cumplido nosotros hasta ahora, que es convertirse en entes productivos, enfatizó el jefe de Estado con relación a la finalidad de ese autoabastecimiento. Reiteró que todo el poder para los CLAP, todo el poder para el pueblo financiero, económico y político, y también indicó que se debe fortalecer la gran misión abastecimiento soberano para simplificar la distribución de los alimentos. En las calles y urbanismos, alrededor del 80% de las mujeres, ya lo dijimos, están a cargo de los CLAP. Mira, es difícil. Soy de las que pienso que es difícil organizarse, pero una vez que se comienza y una vez que se logra, se ven grandes resultados. Y cada vez son más las comunidades que se están involucrando con los CLAP y se encuentran satisfechas, por lo menos con lo que son las conversaciones y las relaciones que están llevando con el Estado Mayor. Algunas van más rápido, otras van más lento. Usualmente de los sectores clase media, pues la cosa va más lento. A mí me llamó la atención que, bueno, por lo menos el Consejo Comunal de mi zona, que ha sido, además de que es muy reciente, pues la mayoría son opositores furibundos y apáticos, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con la organización popular. Pues mira, se han estado moviendo, porque a la hora de la chiquita todos tenemos las mismas necesidades, ¿no? Las personas que tienen, porque dicen, no, que los CLAP, que no es suficiente, que no ayuda. Oye, mira, ¿cómo se nota? O sea, dentro de todo. Oye, que bueno, que cada 3 semanas les ha llegado el... ¡Ay, no! Un piche arroz, un piche aceite con un pollo. ¿Y uno cómo hace? Señores, los que no tenemos CLAP, que no nos llegan los CLAP, tenemos meses sin ver el arroz. Y si queremos darnos el grandísimo gusto, nos toca comprar arroz picado a 2,000 bolívares el kilo, que es como te lo están vendiendo en Quinta Crespo. Que de hecho yo tengo 2 meses que no pruebo arroz. Y ese lujo se lo dejo a mis perritos. Yo estoy feliz con mis vegetales, ¿no? Entonces, oye, tenemos que ver. Entonces, no, que un piche aceite. Bueno, yo estuve mucho tiempo cocinando con aceite vegetal. Aceite vegetal no, manteca vegetal. ¿Qué saben en cuánto está el pote de manteca vegetal? 3,000 bolívares. Es decir, que ese poquito de aceite ayuda, porque mi Alvarina me regaló una botella de aceite que me duró casi 3 meses. ¿Por qué? Porque lo utilizaba única y exclusivamente para engrasar un molde, para engrasar los moldes o hacer pequeños sofritos. Me olvidé de comer frituras. Mejor para mi salud, mejor para mi figura, ¿no? Entonces, oye, pero por más que sea, a través del CLAP, les llega algunos productos. Ay, que no, que tal, una harina. Bueno, vale, pero por lo menos. ¿Saben qué me encanta a mí? Para mí es el desayuno perfecto de fines de semana, del cual también me he tenido que olvidar. Unas arepitas con huevito revuelto. Con perico. Eso para mí es lo máximo para desayunar un domingo. Entonces, bueno, uno a veces agarra y uno las hace de plátano, una las hace de yuca. O bueno, mira, sencillamente, ¿ya? Opto por el pan cuadrado, desayuno y cena, y bueno, y sábado y domingo también, pues. Entonces, oye, no, que los CLAP, que cómo es posible. Oye, qué suerte tienen, dentro de todo, los que en su comunidad está funcionando el CLAP. Ah, que llega cada 3 semanas, que no te trae el mercado completo. Oye, pero tienes un aporte, por lo menos no tienes que gastarte 3,000 bolívares en un pote de manteca vegetal. O 5,000 bolívares en medio litro de aceite de oliva. O bueno, el tener que salir todos los sábados con una bolsa a recorrer cuánto mercado hay para acompañar las comidas con vegetales, con papa y con batata. Que en realidad eso sale costoso el acompañar con este tipo estos acompañantes para la proteína animal, ¿verdad? Para la carne, el pollo o el pescado, porque bueno, un kilo de arroz te puede rendir una semana. En cambio, un kilo de papa, un kilo de yuca, un kilo de berenjena, un kilo de repollo, te dura menos, ¿no? Entonces, mira, los CLAP sí ayudan, pero los CLAP no es nada más tráeme la bolsa. los CLAP también exigen que uno se ponga a producir, y en todas las comunidades hay espacios productivos. Entonces, bueno, está la resistencia de algunas personas que dicen, cónchale, pero es que ¿por qué yo tengo que andar sembrando si yo para eso trabajo y tengo mi plata y yo quiero comprar las cosas ya listas? Entonces, no lo vean como una obligación. No, es que este gobierno nos pone a sembrar, porque no lo vemos como labor terapia, como algo relajante. El estar en contacto con la madre tierra, el sentir energía con la tierra, el dar vida. Hay algo hermosísimo en lo que es el dar y conservar vida. Todo el mundo habla de la poesía, ay, la poesía de la mujer cuando está embarazada, que le va creciendo la barriguita y se va sintiendo la vida. Lo mismo ocurre con una mata. Vamos a volver a los tiempos en que todos nosotros éramos muchachitos. Vamos a regresar a esa época. Que levante la mano quien no se haya emocionado con los germinadores. Cuando agarrábamos los potes de compota con algodón o papel toalé húmedo y poníamos las caroticas, ¿quién no se emocionaba al ver que salían las raicitas? ¿Quién no se emocionaba cuando veía cómo iban haciendo esa matica? Vamos a verlo así. Vamos a verlo así. Vamos a plantar especias en nuestros balcones. Vamos a organizarnos en la comunidad y vamos a plantar cosas como pimentón, por ejemplo, ahora que viene diciembre. Pimentón, tomate, limón, es algo tan bonito. Y sobre todo para aquellas personas que tienen la conexión con las plantas, que tienen mano para las plantas. Ahí voy yo, es que definitivamente yo no tengo mano para las plantas. Eso sí, los animalitos los pongo bellos. Pero las plantas, a mí lo único que se me da son los cactus. Cuando estuve en Punto Fijo, en la Marcha de los Claveles, me regalaron en el hotel un cactus. Está gigantesco. O sea, el cactus ha crecido como 3 veces su tamaño original y está cada vez más gigante. En cambio, me regalas una mata de las que tienen flores y se me achicharran. Ahí tengo una que de verdad que la llamo el homenaje a la naturaleza muerta, porque está terrible, está muertica la pobre. Pero bueno, en fin, vamos, ¿no? Pero está la posibilidad de sembrar, está la posibilidad de conectarnos con la madre tierra, está la posibilidad de relajarnos. Ayer me decía mi comadre, ¿no?, que se le ocurrió la maravillosa idea de venir a hacer dirigencias el pasado miércoles al centro, cuando estaba la cuestión que si iba a ir la oposición al CNE, que si había una concentración, estaba el centro colapsado. Vio cómo atracaban a unas muchachas por la Plaza Miranda. Cuando llegó a donde iba a hacer la gestión, estaba todo el mundo aterrado. No, que si hay disturbios, que sea. Entonces me decía, chama, es que a mí lo que me provoca es salir corriendo. Lo que me provoca, me decía ella, es salir corriendo. Y por eso es que voy a trotar todas las mañanas. Ella se va a trotar todas las mañanas al Brígido Iriarte, ¿no? Y bueno, y yo le decía, cada quien se relaja como puede. Tú sales corriendo, a mí me da por practicar yoga y practicar meditación. A otras personas les da por leer. A otras personas les da por meterse en bailoterapia. A otras personas les da por pintar. ¿Y por qué no? Para relajarnos y para drenar tanto ese estrés, esa inquietud del día a día, ¿por qué no trabajar con la tierra y sembrar? No sería mala idea, ¿verdad? Son las 10:22 minutos. Bueno, también en esta primera media hora, informaciones positivas. Bueno, Venezuela ganó 2 diplomas en su primer día de Juegos Paralímpicos Río 2016. Venezuela ganó este jueves sus 2 primeros diplomas en los Juegos Paralímpicos que se celebran en Río de Janeiro, Brasil, hasta el 18 de septiembre. El primero fue el atleta Luis Arturo Paiva, quien clasificó a la final de los 400 metros planos masculinos, modalidad T20, discapacidad intelectual, con un tiempo de 48 segundos con 43 centésimas. El venezolano obtuvo el primer lugar en la segunda ronda. Con estos resultados, el atleta logra superar la marca personal de 48.76, obtenida el pasado mes de mayo. El segundo diploma olímpico lo alcanzó la criolla Yescarly Medina, quien clasificó a la final de los 100 metros plano femenino, modalidad T37, parálisis cerebral, al marcar 14 segundos con 11 centésimas en la primera ronda. La final se disputará este viernes, donde la criolla saldrá por el carril número 7, mientras que Paiva buscará una presea para el país al salir por el carril número 6, reseña la página oficial de los Paralímpicos. Así que bueno, deseándole todo el éxito del mundo a nuestros atletas paralímpicos, que lo están haciendo muy bien ahí en Río de Janeiro. Son las 10:23 minutos y dándole gracias a Dios por esos milagros cotidianos y por todo lo que hemos superado y por la certeza de que todo, cualquier obstáculo que se nos presente, los vamos a superar airosos,

esta poca paciencia y mi voz para cantar. Un ángel que me cuida, un hijo que cría, la luz que me ilumina y también mi oscuridad. Un padre que es un roble, una caña de pescar y una zamba triste que no logro terminar. El piano de la abuela y dos hermanos más, que son los que me guían cuando empiezo a derrapar. Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos. Ya no voy a ocultar mis sentimientos. Hoy no pienso esperar que pase ni un minuto más para que sepas lo que siento. Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos. Ya no voy a ocultar mis sentimientos. Hoy no pienso esperar que pase ni un minuto más para que sepas lo que siento. En el primer recuerdo que yo tengo vos estás. El parque, la vereda, un helado, el delantal. El amor de mi vida, la suerte del azar. Hoy gira la ruleta y sigo en el mismo lugar. La sangre siempre tira y hoy la voy a respetar. Se agranda la familia un poco más. Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos. Ya no voy a ocultar mis sentimientos. Hoy no voy a esperar que pase ni un minuto más para que sepas lo que siento. Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos. Ya no voy a ocultar mis sentimientos. Hoy no pienso esperar que pase ni un minuto más para que sepas lo que siento. Bersuit Vergarabat, Cuatro Vientos, los quiero. Y claro que sí, lo gritamos aquí en la ventana, los Cuatro Vientos. Los queremos muchísimo. Son las 10:36 minutos. Arrancamos la segunda media hora de la ventana. Y por supuesto que recordamos, abrimos la participación y recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también está disponible las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, estaba viendo por el monitor, ¿no?, que están reseñando en Venezolana de Televisión la FILBEN, la Feria Internacional del Libro de Venezuela en el estado Zulia, que ha sido todo un éxito. Estábamos viendo al embajador de Cuba, Germán Sánchez Otero, hablando sobre el libro sobre el comandante Chávez, que publicó declaraciones del ministro Ñáñez. Estábamos viendo pues lo que es la reseña que hizo Venezolana de Televisión sobre la FILBEN aquí en Caracas. Bueno, les adelanto, no hay una nueva fecha, pero lamentablemente fue suspendida. En lo personal, prefiero, de verdad, lo personal, prefiero que ya la FILBEN se acerque más a noviembre o a diciembre, ya que uno tiene la plática de las utilidades para poder comprar libros, ¿no? Para poderse regalar una montaña de libros, ¿no? Bueno, ya en su momento se les notificará cuál será la nueva feria, la nueva fecha para la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN. De hecho, bueno, eso a mí me movió muchísimo, porque ya había planificado mis vacaciones para la final de la, terminando la FILBEN, que terminaba el 2 de octubre. Entonces, bueno, como la pospusieron, entonces lo que hice, y bueno, les informo desde hoy, pues las adelanté un poquito. El 22 de septiembre, esta servidora y la ventana salimos de vacaciones. Vamos a estar unas 4 semanitas, de verdad, retomando fuerzas. De lo personal, me hace falta. Si no, pregúntele a Ingrid, que me vive regañando porque me quedo dormida. comida y me pierdo Diosdado, me pierdo Lojilla, me pierdo a Jorge Rodríguez. De verdad que, oye, uno ya está cansada. Estoy cansadita. Entonces, bueno, pero hay mucha tela que cortar de aquí al 22 de septiembre, así que tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien. Qué bueno, me alegro. Buenos días para ti, a Luis Eloy, a las usuarias y usuarios. Hablamos desde del Cerrucho de Latillo. Amiga, usted que estaba hablando algo de la siembra. Sí, señor. Hoy es el Día Mundial de la Agricultura. Ah, fíjate, gracias por ese dato. Hoy es el Día Mundial de la Agricultura. Y yo me pregunto, y esto va como algo así para quien quiera tomarlo, porque el protocolo debiera de saber y debiera de tener y darse por entendido, no soy yo el que tenga que decírselo, que todas las cuestiones relacionadas con ello podría ser este un día para anunciarlo, para conmemorarlo, para festejarlo, porque creo yo que es un poco, es más coherente, pues, ¿verdad? Pero bueno, protocolo es protocolo, ellos saben lo que hacen. Y para decir a las amigas y a los amigos que no necesariamente aquel que no siembre, que no tenga, que no pueda, no va a ser productivo. Somos todos productivos si somos positivos. Cualquier cuestión que podamos hacer en beneficio de la colectividad, eso se torna en una acción totalmente productiva, amigo. Hasta con la parte mental. Así es. Porque creo yo que debe ser así. En días pasados, para ser exacto, hoy hace una semana, hicimos un comentario porque ya sabíamos de que el equipo argentino que venía a Venezuela, que jugó el jueves en su Argentina, que venía el día lunes para Venezuela, que el señor Lionel Messi estaba Lionel lesionado. Messi. Ajá. Yo inclusive hice un comentario y dije a que dentro de 2 semanas Lionel Messi reaparece con el equipo Barcelona. Ayer escuchando a la radio española, el entrenador Luis Enrique, que se llama Luis Enrique Martínez, que es el entrenador del Barcelona, da como un hecho que Lionel Messi juegue este fin de semana. ¡Ah, caramba! Ajá, hablamos aquel viernes pasado como especulando qué habrá pasado. Sigamos especulando, amigo. Todo ello viene referido a lo que ese jueves no se pudo hacer en manos de la oposición, que es la maldad, que es todo lo malsano que se puede hacer haciéndole hacer creer en el exterior que todo lo que pasa aquí es malo. Yo, que eso, así como un comentario personal, digo, Messi no vino porque tuvo cierto miedo, porque la selección argentina con Messi adentro cuesta muchísimo dinero. Ese es un comentario personal que hago, me responsabilizo por lo que digo, pero por ahí deben ir los tiros, porque se dijo que estaba lesionado de un aductor, eso no se cura en 2-3 días, eso se cura en 4, 5, 6 semanas, ¿verdad? Ah, pero ya Messi va a jugar este fin de semana, o el próximo que juega, creo que el lunes, o no sé cuándo, pero ya su entrenador dijo que él podía jugar porque estaba totalmente sano. ¿Qué pasó? Seguimos especulando, porque todo lo hacemos a través de una especulación. Pero bueno, para el buen entendedor, poquitas palabras bastan. Ahí va en el sentido de lo que se quiere decir. Por lo demás, amiga, estamos en el fin de semana, vamos a disfrutarlo un poco, vamos a tener, ¿verdad?, lo necesario para convertirnos en productivos, en que por lo menos con el pensar. Seamos colectivos, pero seamos buenos pensadores y veremos que el lunes, si tenemos otra cosita, podemos hablar otro ratico, pues. Un beso gigante, querido Fernando. Fíjate, lo que estabas diciendo de Messi, tampoco sabemos desde cuándo es la lesión de Messi. A lo mejor tú te enteraste hace poco y esta es una lesión más vieja. Lo que sí sé es que yo vi fotografías de Messi por los días, por las fechas del juego con Venezuela, de Messi en el hospital. O sea, Messi hospitalizado, con la rodilla vendada. Es decir, que sí había una lesión. Ahora, no sabemos, tú dices que bueno, que la lesión que él tenía, que no se cura en 4 o 5 días, quizá es que ya tenía más tiempo con esa lesión y nosotros no lo sabíamos, ¿no? Pero bueno, todo cabe dentro de la especulación. Me informó Luiger hace unos minutos que Venezuela ganó su primera medalla de plata en los Juegos Paralímpicos. Sí, señor, me lo acaba de decir Luiger. Luis Paiva nos trae la primera medalla de plata para esta patria bonita. Así que qué bonito, te queremos, Luis Paiva, tan bello. Nuestros atletas paralímpicos, vamos, muchos éxitos, vamos para adelante. Vamos a leer participación en el Twitter. Y nos escribe Juan Guirola, dice, allá va, ay, que esto se congeló. Ok, ya. Las comunidades organizadas son las llamadas a ser vigilantes y contraloras de los precios en las ventas al detal en todo. El Tribunal Supremo de Justicia debe pronunciarse sobre la ilegalidad de la MUD como organización política que solicita el referéndum revocatorio. La aplicación con firmeza de la Ley de Precios Justos es ya para vencer en forma definitiva esta guerra cruel y económica. Con el argumento de la inseguridad, las líneas de transporte esconden la intención de aumentar sus precios por encima del 100%. Por supuesto. Por supuesto. Viene diciembre y ellos desde principio de año se plantearon llevar el pasaje a 100 bolívares. Desde principios de año. Viene diciembre, bueno, ya pues harán como nos tienen acostumbrados, darán un madrugonazo. Lo subirán a 80 bolívares en noviembre y cuando arranquemos el 2017 nos estarán clavando a 100 bolívares el pasaje sin, de una forma totalmente impune, sin pasando por encima, sin decirle nada al Estado, pasando por encima de las autoridades, ¿no? Así fue, acuérdense de ese aumento del diciembre pasado que quedó impune y después todas las escaladas que han venido realizando. No, claro, el hecho de que ya nos lo esperemos y estemos acostumbrados no significa que ese sea el deber ser. Vamos a seguir revisando informaciones y bueno, tenemos el ministro Reverol anunció que ya comenzó el trabajo para la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol Torres, informó ayer que se coordinarán varios ejes de acción para llevar a cabo el plan de integral de reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana. El ministro indicó que ayer iniciaron una serie de reuniones con la Junta Directiva de la Policía Nacional Bolivariana, el rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES, Ronald Blanco La Cruz, y el secretario del Consejo General de Policía, Pablo Fernández, con el fin de efectuar una revisión en las diversas comisiones de la Policía Nacional Bolivariana. Reverol expuso que se le envió al presidente de la República, Nicolás Maduro, una propuesta de quienes integrarán la Junta Reestructuradora del Organismo Policial con la finalidad de que nos apoye y poder presentar un plan de acción para lograr la transformación completa de este cuerpo de seguridad y su despliegue en los 24 estados del país. Señaló que estas acciones buscan dar celeridad al proceso de expansión de este cuerpo de policía humanista, para lo cual se están tomando como prioridad los 79 municipios del país donde se concentra el 81% de los actos delictivos. Asimismo, el titular de la cartera para Relaciones Interiores, Justicia y Paz enfatizó que se revisaron todos los temas relacionados con la estructura organizativa, junta directiva y disposiciones de las regiones del país, captación, selección y elección para cumplir con todos los procesos que permitan transformar este cuerpo de policía, tal y como lo ordenó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Por otra parte, el también jefe de la Junta para la Reestructuración afirmó que se crearon diferentes comisiones de doctrina vinculadas a los protocolos de actuación para consolidar este proceso de relanzamiento, como son académica, disciplinaria, expansión, logística, gran misión, garante de la paz y especial de la policía comunal. Bueno, revisarán también la parte académica. Tenemos dos llamadas. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Aló. Ajá, ¿cómo estás? Hola, Ensa, ¿cómo estás? Daisy. ¡Daisy! ¿Cómo estás, bonita? Ay, qué bonito escucharte porque ya conozco tu cara. Y ya, sí, ya la veo, tan linda. ¿Cómo mira, estás? No te había llamado porque de verdad estaba bien ocupada en, con, bueno, tantas cosas que uno y en la calle pasando rabia. Uh-huh. Ahorita me estaba acordando ahorita, por eso te llamé, porque hoy tengo un poquito de paz aquí en la casa. Ah, bueno. Sí, mira, bueno, golpeando calle, como dices tú, buscando qué comer, chica. Sí, señor. Pero también pasando rabia porque de verdad, mira, es que uno se ve que... Sigo yo con lo mismo, con uh-huh. mi cantaleta, ¿eh? O sea, yo veo que Nicolás está solo, o veo que William, el del superintendente, ¿no? Ajá, William Contreras. Sí, es como que está solo también, es como que es el único que trabaja. Sí, el tipo de verdad que le echa pichón, William Contreras. Claro, pero primer superintendente que veo que le echa pichón, pero bueno, él es una locomotora, si tiene un montón de vagones atrás que no hacen un carrizo. Sí, por eso, puro vago, pura gente, pongan toda esa gente a trabajar, gente metida ahí. Mira, Ensa, yo le estoy pidiendo a William Contreras, de verdad, se lo pido de todo corazón, que venga al Valle y que vea las panaderías, Ensa, porque ellos están haciendo lo que le da la gana con la gente. Ay, mira, son una mafia, la mafia panadera, de verdad. Sí, sí, la mafia panadera y la mafia de transporte. Porque es así, Ensa. ¿Cuánto guinde no he tenido yo esta semana? Los sinvergüenzas. Haz lo que te dé la gana, anda donde te da la gana. Ay, Ensa, mira, cuando me dicen así, te lo juro que me provoca tener un poder, de verdad. Porque es que lo indigna a uno tanto que cuando a uno le contestan así, y yo, ay, mira, yo lo que hago es respirar profundo y a donde voy a llegar, llegar tranquila, porque uno llega de mal humor, de verdad, Ensa, con toda la sinvergüenzura que hay en la calle. Ahora también la mafia de que están bachaqueando los panes, Ensa, aquí en el Valle, entonces no hay pan en la panadería. Oye, vale, pero esto ya es el colmo. Ah, Ensa, entonces tú ves en cualquier esquina un poco de sinvergüenza vendiendo el pan a 500, en 600. Oye, pero no les compren, vale, porque no, es que el bachaquero existe, mira, porque Ensa, hay gente que... Es que tú no se lo compras, pero hay otros pendejos que sí. Sí, sí, entonces eso es lo que pasa, Ensa, que lamentablemente el hambre no espera, el hambre no, como dice el dicho, el hambre no te dice, no compre, porque lamentablemente tú ves un pan. Mira, ayer me dio risa y a la vez me dio rabia, porque yo voy a visitar a mi hermano aquí en el Fuerte Tiuna, que está enfermito. Está bien malito, eso es lo que también me ha tenido fuera chica, de todo. Ay, chica, qué broma, Daisy. No consigo el Lassi, Ensa, que es lo que él toma, porque tiene una deficiencia cardíaca, y entonces cuando no toma eso, él se me hincha, él se inflama mucho, entonces eso nos tiene que... ¿Qué es lo que él necesita? El Lassi de la 20 Six. Y de 40. Lassi, sí. De 20 y de 40. Sí, creo que eso se lo mandaban a mi papá. Por favor, si alguien está escuchando y tiene acceso, para que, bueno, para hacer un contacto aquí con Daisy, para ayudarla. Sí, rapidito todo lo que me pasó con todo el Lassi. Me lo vendieron en 3.500 bolívares. Sí, no, 5 cajitas. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, Ensa? 3.500 bolívares, cada cajita trae 10 pastillas y la sinvergüenza la sacó del Seguro Social. Qué desgraciada. Y la caja, esa lo que cuesta son 7 bolívares. Pero ¿qué puedo hacer? Mi hermano se me está muriendo. Y bueno, con las que medicinas uno está agarrado al cuello. Pero no lo hago más, de verdad. Buscaré mirando por ahí, pateando. Ahorita por eso quería hablar contigo. Oye, ayúdame, de verdad, el que la tenga. Yo puedo pagar, bueno, lo accesible, lo que se pueda. Pues de verdad, uno todos los días no puede pagar 3.500 dólares por una cosa. Porque aparte de eso hay que buscar la comida, hay que darle a él cosas a parte de que no puede comer todo, entonces te puedes imaginar. Bueno, lo sinvergüenza, lo cierto que pagué mi cuestión, bueno, con toda la rabia del mundo. Ella dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Es lo que me decía la sinvergüenza, pero bueno, chica, ahí hay un Dios que para abajo ve y Dios no castiga, sino uno mismo haciendo las cosas malas. Bueno, le pido a William que venga a las panaderías porque la sinvergüenza del Trigal me dice a mí, anda y dile a Maduro que te venda el pan más barato. No, pero no, dicen eso, pero cuando se les aparece el Zunde se hacen pipí del susto, los ves pálidos y se les quita toda la buponería. Que vengan al Valle de verdad y vengan todas las panaderías, empezando desde la bandera hacia acá, porque de aquí para allá yo no he ido más, pero de la bandera hasta Coche, pues. Hay una panadería en Coche que vende frente al hospital de Coche, que ellos sí están vendiendo, y de paso se ponen los militares ahí, pero se hacen unos colones que tú te puedes imaginar. Y me da rabia que los otros sinvergüenza venden el pan como le da la gana, tienen dulce, tienen bomba, tienen de todo. Entonces le digo, pero tú no tienes para vender el pan, pero sí tienes para... Bandia, reclámaselo a Nicolás Maduro, porque eso es lo que le salen a uno. No, bueno, y ahí demuestran que su guerra es política, que esto es una guerra. Claro, entonces la guerra que nos tienen aquí en el Valle, las panaderías y las transporte. El transporte está haciendo lo que le da la gana, Ensa, lo que le da la gana y te insulta. Y la otra, que esa era la más importante. A ver, sí, Daisy, mira que hay una llamada después de ti. ¿Cómo es posible que los autobuses, esos YouTube, esos rojo es del gobierno ENSA, y ese fue uno de los que me salió con esa patada, que a ellos no les importaba que fuera donde me diera la gana ENSA. Entonces yo quiero que de verdad, mira, pongas una denuncia ahí, que me oiga, que me esté oyendo, que vengan y vean a esos sinvergüenzas, porque eso es del gobierno, ellos no tienen por qué estar jorobando al pueblo, ¿ah? ¿Cómo es posible, ENSA? Un abrazo, bueno, y después... Un beso grande, Daisy. Ay, chao. Mira, yo puedo entender lo que te pasó con los medicamentos, porque con los medicamentos realmente los tienen con la mano puesta en el cuello. Pero señores, lo del pan. O sea, yo no le pido a la gente que haga lo mismo que yo. Yo dejé de comprar pan en panadería porque no me da la regalada gana de hacer cola en una panadería para que me vendan una canilla al precio que les dé la gana. Y he optado por el pan cuadrado industrial. Y si no, me voy por las tortillas mexicanas. O si no, me voy por el pan sueco. Entonces, oye, que pues estás diciendo, y si no, porque es que el hambre, no. O sea, la única opción no es el pan que te vende un bachaquero en Plaza Venezuela o en el Valle. Pero entonces, oye, nosotros nos quejamos de los bachaqueros y nosotros alimentamos al bachaquero. Entonces, bueno, el caso de las medicinas, el caso de una fórmula láctea, el caso de hasta de unos pañales o unas toallas sanitarias, yo lo puedo entender. Porque con toda la rabia del mundo, en un par de oportunidades tuve que caer en comprarle toallas sanitarias a los bachaqueros. Porque no quedaba otra. Oye, pero en el caso del pan, o sea, por favor. Entonces, por un lado, le andan comprando pan al bachaquero y por el otro lado, andan quejándose de la Sunda y del gobierno y que cómo es posible que los bachaqueros nos... Oye, los estamos alimentando. Entonces, también un poquitico de conciencia. Tenemos otra llamada, Luiger. Buenos días. Ah, buenos días, Elsa. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, Jesús. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Aquí, escuchando lo que dice la amiga. Mira, yo te voy a decir algo. Yo soy igual que tú. Yo soy panero. Panero de que yo me comí un campesino yo solo en una tarde en mi casa. Pero a mí no me trasnocha eso de no comprar pan. Yo en mi casa hemos optado por las tortillas, exacto, por el pan sueco, que a las tardes más sano, ¿sabes? Es más, mire, he bajado un poquito la barriga, ya no me da tanta acidez. Obvio, cuando puedo, no tengo la oportunidad de comprar pan, lo compro. Exacto. Pero yo no me doy mal la vida, porque si no consigo un pan voy a morir, me voy a tirar un edificio para abajo. No. Y no le compro pan a bachaquero, más porque de paso ni sé dónde sale ese pan. Exacto, uno no sabe quién lo hace ni cómo lo hacen. Eso es otra cosa. Yo no entiendo, mira, okay, el amigo de su intendente, verdaderamente que le está poniendo un mundo, tiene un grupo de gente que, bueno, debe ser que, no sé, carrialo, no están estimulados, no les gusta el trabajo, están ahí simplemente por paviar, por caminar. O les mojan la mano. Van allí, pues montan la cara, les mojan la mano y se hacen los willies. Mira, yo te voy a dar caso del ejemplo. Yo estoy cerca de la Campiña y una de las primeras panaderías que cerraron fue la Majestic, que te sé que la Campiña, que fue aquella famosa panadería que le consiguieron los gusanos, ¿te acuerdas? Ajá, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Esa panadería la odia estaba abierta, normal abierta, y la gente haciendo su colegio. Yo dije, coño, será la panadería, más nunca la abre. No, vale, ya los 2 días estaba otra vez. Yo no sé, no tengo conocimiento, no puedo discutir eso, si es que verdaderamente hay algo jurídico que castigue al bachaquero, porque es otra cosa. O sea, ¿sobre qué artículo tú vas a sancionar al bachaquero? Para poderlo dejar preso. O sea, exactamente. ¿Hay algo jurídico que sostenta así como agarra un traficante de droga, un ladrón de carro, que lo meten preso? No, mira, yo creo que no. Yo creo que en todo caso hay, bueno, detención preventiva, del decomiso de mercancía y ya. Vuelves otra vez. Exacto. al mismo cuestión. O le pones una sanción, multa económica duro, exacto, que le duela el bolsillo, al dueño del negocio y al otro bachaquero, mira, vamos a sancionarlo, de meterlo preso, no, hasta con la familia. Así. Otro comentario que quiero hacer, que no ha ocurrido rapidito, es, chicas, que yo no he escuchado al alcalde Blay a salir a reclamarse a sus partidarios que casi le queman a dos policías de su cuerpo policial, chica. Ah, no, pero que eso hay que esconderlo debajo de la alfombra, porque la oposición tiene que mostrarse como ellos son Gandhi. Ellos son seguidores de Mahatma Gandhi. Pero bueno, ¿tú te imaginas que eso es una persona con una camisa o alguien que tiene una camisita roja por ahí? Algo, el escándalo. Yo estaba eso comentando, le digo, coño, Ari, ¿y será que esos funcionarios policiales de Baruta no tienen que la duela? Porque si hubiese sido en otra ocasión ya estuviera, pero el señor no ha dicho nada, ni mut, porque le iban a quemar 2 policías y le quemaron hasta una grúa que le decía. Bueno, era eso, y que tengas un feliz fin de semana. Un feliz fin de semana, Jesús. Un beso grande, cuídate mucho. Gracias. Ok, 10:57 y nos vamos con un maestro de la música venezolana. Creo que este género le decían música electroacústica, no estoy segura, pero lo que sí fue un grande que nos dejó hace pocos años y bueno, y de verdad que le legó mucho a la música venezolana. Se trata nada más y nada menos de Vitas Brenner, Armonías para cantar. Ya venimos. Te voy a regalar seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Haciendo frente a la guerra económica, más de 14.000 CLAPs se encuentran registrados, anunció presidente Maduro. Celebración Biblioteca Ayacucho ofrece conversatorio por 42 aniversario este viernes. Temporada vacacional, Cines y Preces ofrece programación variada para niñas y niños. Fin de semana de teatro, obra Los Desgraciados llega a la Casa del Artista. Inscripciones abiertas para conferencias sobre cambios en la ciudad a partir del convenio del Convento de San Francisco. Exposición, fotógrafo mirandino Víctor Márquez revela con su lente las sombras de la sociedad. Con entrada libre abren seminarios sobre el chavismo y la pasión política en Caracas. En Yaracuy hoy se instala mesa de trabajo del primer encuentro de conuqueros Centro Occidental. Convocatoria Dirección Cultural del Táchira abre audiciones para Corazón Llanero Infantil. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura el Día, les informó Lister Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Buenos días, desde el estado de Yaracuy, Marco Vega Ardila, transmitiendo para Alba Ciudad Radio. En estos momentos nos encontramos en el centro de comisiones Enrique Tirado Reyes, donde se está realizando el primer encuentro bioregional de conuqueros y conuqueras de Venezuela. Y en estos momentos le vamos a colocar al micrófono a Carlos Tobar, coordinador de despliegue territorial del Ministerio de la Cultura. Personales, el conuco es una herramienta extraordinaria para la construcción de nuevas relaciones sociales en el país en este momento. Entonces queremos traer a esos hombres y mujeres, a esas héroes y heroínas que han resistido, porque de alguna manera es uno de los instrumentos más fuertes de anticapitalistas y anticoloniales. Entonces, bueno, estamos hermosamente construyendo un proceso de articulación con los conuqueros y las conuqueras del país. Estas fueron las palabras de Carlos Tobar, coordinador de despliegue territorial del Ministerio de la Cultura. Él se encuentra aquí en el Centro de Convenciones Enrique Tirado Reyes de San Felipe, estado de Yaracuy, donde se está desarrollando el primer encuentro bioregional de conuqueros y conuqueras y cultores de Venezuela. Habló para ustedes Marco Vega Ardila desde el estado de Yaracuy. Muy buenos días. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más. Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero qué va. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón, que alguien me ayude, se me hace urgente, ando buscando entre la gente quien me quite este dolor, busco a alguien me acepte en realidad como soy, ese alguien que me dé su cariño, la que sea venga a mí por favor. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido, como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie, que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón, que alguien me ayude, se me hace urgente, ando buscando entre la gente quien me quite. Busco alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy, ese alguien que me dé su cariño, la que sea venga a mí por favor. Pena de amor, cómo se sana una herida. Que alguien me diga cómo se olvida. Alguien que salve mi alma y borre el recuerdo que me castiga. Que alguien me diga cómo se olvida. La que sea venga pronto, cómo se olvida. Que me lo diga. Hace 12 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este temazo, Gilberto Santa Rosa, que alguien me diga, aunque yo no sé si en realidad se llama así o se llama Los Días Pasan, ahí tengo mis dudas, pero ahí está en el máster, en el Riven del Estado, como que alguien me diga. Espero que lo hayan disfrutado. Luis y yo lo estuvimos vociferando aquí adentro, inspirados. Bueno, ya que estamos tocando el tema de las panaderías, pues no crean, yo me gozo la música. Cuando ponen la música yo no hablo con nadie, estoy concentradita. Si tengo que bailar, bailo. Si tengo que suspirar, suspiro, sueño. Qué rico. Bueno, ya que estamos tocando el tema de las panaderías, pues publica la página web de Alba Ciudad que fueron sancionadas 35 panaderías por la SUNDE en Caracas. Por irregularidades, la Superintendencia de Precios Justos sancionó 35 panaderías de 117 que fueron fiscalizadas el pasado martes en las parroquias Macarao, Caricuao, El Paraíso, La Vega y El Junquito de la capital de la República. Bueno, que le caigan al valle, ¿no? Bueno, dichas inspecciones buscan avalar que los productos puedan llegar a la población sin problemas y sin irregularidades, informó el general de división Carlos Martínez, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Sodi Caracas, reseña una nota de Ciudad Caracas. Martínez acompañó como parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a las labores de fiscalización de la SUNDE. Asimismo dijo que la inteligencia social es muy importante para el trabajo que actualmente se está realizando de manera articulada en operación contra la guerra económica. Yo ayer veía unas imágenes en Venezolana de Televisión sobre el tema de las panaderías. Entonces veías en las puertas de las panaderías que estaban full de harina, que descargaban, ¿no? Descargaban los sacos y la gente estaba indignada. Entonces había un usuario que decía, fíjense ustedes, 900 bolívares, una tartaleta. Creo que eran antímano. Esto no puede ser. Entonces una de las cosas que denunciaba la gente, es que llega la SUNDE. Ellos te colocan, las panaderías te colocan el pan regulado, todo está a precio regulado, todo está bien, todo está perfecto, y en lo que la SUNDE se va, ¡uf!, vuelven a cobrar lo que les da la gana. Entonces, oye, si también lo que tenemos es una cuerda de malandros reincidentes, y la ley no es lo suficientemente fuerte para ponerlos a todos en Chirona, en el Rejas Palas, porque de verdad, ahí está el Sambil de la Candelaria, vamos a convertirlo en una cárcel para bachaqueros y especuladores. Porque entonces, cónchale, es verdad, la SUNDE va, les aplican las penas, pero en lo que la SUNDE se va, vuelven a hacer lo que les da la gana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que importar un batallón de robots para que estén permanentemente dentro de las panaderías, para que estén allí vigilando a que esos malandros no hagan lo que les dé la gana. Es que esa es la cuestión. Que estamos manejándonos con un gremio reincidente. Y una y otra vez, y maltratan a la gente, y la humillan, y están en bajas condiciones de salubridad, especulan como les da la gana. Entonces, oye, también uno dice, ¿cómo hacer con estas personas? Penas más fuertes, que de verdad les duela, que de verdad les duele en el bolsillo, que eso en definitiva es lo que les duele a ellos. Pero así será todo lo que habrán especulado y toda la ganancia que se están metiendo, que a pesar de que los sancionan y que los multan, reinciden. O sea, saquen números de la ganancia que esta mafia se está metiendo. Ojo, y la idea no es agarrar y hacer un llamado o estimular el odio hacia un gremio. Nos imaginamos, como en todo, como tiene que haber de todo, en todo lado hay gente buena y hay gente mala. Caramba, pero de verdad que se comportan como una mafia y de verdad es difícil decir, oye, mira, en tal panadería respetan, en tal panadería tratan bien a la gente, y es mucho más difícil decir, oye, en tal panadería no le echan la culpa al gobierno, porque esa es otra, cada vez que vas a pagar, los empleados que creen que si son más radicales que los mismos dueños le dan la nacionalidad portuguesa, tú voy a echarle la culpa a Maduro o pídeselo a Maduro, pero con un odio que tú dices, bueno, pero ¿qué pasa? Además de eso, son tribuna política, ¿no? Entonces, bueno, imagínense, ¿acaso cuando ustedes van, si alguien ha ido a la panadería socialista, cada vez que le entregan el pan, le dicen ¡Viva Chávez! No lo dicen. Entonces, ¿por qué cada vez que uno tiene que ir a una panadería de gente de oposición tiene que andarse escalando maldiciones hacia el presidente Nicolás Maduro y hacia todo lo que huele a chavismo, ¿no? Entonces, mira, quien ponga en duda que esto es una guerra, que visite una panadería y se quite los prejuicios y se dé cuenta. Y se dé cuenta porque estos son de los soldados opositores los más aguerridos y uno de los que más daños hacen, ¿no? Pero bueno, las cosas van cambiando en estos días. Yo estaba reflexionando sobre los supermercados, ¿no? Y es algo que yo he visto. Los supermercados han perdido clientela. Por careros han perdido clientela. ¿Quiénes son los que están comprando en supermercados? Los bachaqueros. Los bachaqueros y las personas que, bueno, que se sacrifican y pasan horas en una cola para comprar los productos regulados, para comprar arroz, para comprar papel higiénico, para comprar aceite, por ejemplo. Pero el resto de los productos están fríos. La gente ya no está comprando en supermercados. La gente está comprando en mercaditos a cielo abierto. La gente está comprando la carne y el pollo en mercaditos a cielo abierto, en carnicería. Está comprando las legumbres y los vegetales en mercaditos de cielo abierto, el pescado, en las ferias del pescado. Pero fíjense, cuando no llegan productos, como los supermercados están vacíos. Porque sencillamente esa especulación que ellos están aplicando se les ha revertido. Hoy en día el único ingreso que te tiene un supermercado es el de los bachaqueros y el de los productos de primera necesidad, porque los demás productos no los venden. Porque la gente busca opciones más económicas. Ya esa historia de me voy al supermercado y agarro el carrito y pongo las cosas en el carrito, se acabó. Ya todos los venezolanos salimos con nuestro carrito a patear calles o con nuestra bolsa ecológica así grandota a patear mercados. Entonces fíjense ustedes cómo la ambición rompe el saco y mientras exista esta contingencia con los productos de primera necesidad, los supermercados van a seguir teniendo un ingreso. Pero cuando todo se normalice, ¿qué se van a hacer? Si ya nos hemos acostumbrado a comprarle directamente al productor y ya nos hemos acostumbrado a buscar de verdad mejores precios. Ahí lo dejo para la reflexión. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Elsa. Hola, ¿cómo estás, Ingrid? ¿Cómo anda todo? Mira, Elsa, anoche uno vio el sillón porque yo no lo vi. ¿Cómo? El programa del doctor Jorge Rodríguez no lo hubo. Ah, ¿ahora fuiste tú la que se quedó dormida? No, no, yo había salido a ver a mi hermana que está enferma. Ay, no, vale. ¿Sí lo hubo, Elsa? ¿Ah? ¿Sí lo hubo el programa? Mira, no sé, pero yo tuve visita también en mi casa, entonces no sé. Ah, yo fui donde mi hermana que está muy enfermita, pero el que sí, a mí me gusta bastante ese programa de los muchachos, Elsa, sin libreto. Ah. ¿Nunca lo ves? Mira, yo te voy a ser sincera. No, es que me quede dormida, a mí no me gusta. ¿Por qué, Elsa? No me gusta. O sea, porque me parece que son cuatro panas hablando chistes entre ellos, cosas entre ellos. No, pero para gustos y colores, ojo, sí, no me gusta. Los actores. Eso no quiere decir que sea un mal programa, no, pero lo personal no me gusta. Me parece que hay programas más interesantes como La Política en el Diván, como con el Mazo Dando. Bueno, pero ellos lo hacen tarde, ¿sabes? Ellos no lo hacen ya en hora estelar. No, ellos lo hacen tarde, pero a veces emiten juicios muy buenos. Hay uno que es muy buen analista. Entonces me encanta cuando la gente analiza eso que tú estás diciendo de los clans, que creo que lo dijiste ayer, que la gente dice, ay, el clan no llega y todo. Entonces decía uno de ellos, yo creo que el internacionalista, así uno dice, no llega, ¿y usted qué está haciendo? Usted va, usted participa, usted busca la forma de ayudar a esta gente. No llegan porque no hay la ayuda, y la ayuda es a través de los mismos consejos comunales, y muchos no le llegan ni completo. Ellos estaban haciendo un análisis muy buena noche, yo estaba en la cocina porque se me hizo tarde. Tú salí a la calle, tú sabes que llegué a ese oficio, y yo lo estaba escuchando, sí, hicieron unos análisis muy buenos, pero es tarde, y tienen sus cosas jocosas y todo, pero me gusta, si supiera, es que yo no me gusta ver los otros canales, yo el 4 no tengo, no, y esa hora no, y muerto, y llegaron tanto a la morgue, y te ponen todo lo que son de accidente y lo que no son tan bien, y todo lo que ellos les da la gana, y muerto bien, ellos no te dan una noticia buena esa. Nunca Venevisión te da una noticia buena. Y el mismo Televen, yo no los veo. No, Televen es peor todavía. Televen es veneno en gotas. ¿Verdad? Uy, eso es horrible. No, y Venevisión también. Eso no. Ahora bien, con respecto a las panaderías, sí lo fiscalizan y vuelven. Lo que sí le deben de hacer es que a la segunda que pasen y estén lo mismo, decirle, si a la tercera regresamos, hay cierre. Hay que amenazar, así de sencillo. Tienen que amenazarlos. Ya hemos venido dos veces. A la tercera se cierra para que tú veas que agarran un mínimo y ya no vuelven porque no puede estar el superintendente y los cuatro gatos yendo todo el tiempo a la misma. Mira lo que Valle, todas las parroquias, Santa Rosalía, cementerio, todas hay que caerle. 400, 300, son unos bandidos, ¿eh? Y las colas y las cosas, eso es la lástima. El porqué del fan, aunque nosotros no seamos europeos, algunos que otros sí, o sea, de los que viven acá en Venezuela, pero porque no consiguen la harina, entonces tú optas por eso para hacerte tu comida, para hacer comida, es un paliativo, pues no es que uno por ley tiene que comer más, pero ahorita sí, porque tú no vas a estar desde la madrugada, desde la 1 a la mañana, así haciendo una cola para un paquete de harina, pan o dos paquetes de harina, la que sea, pues, mamá Juana, mamá Berta, la que sea, harina de maíz, pues. Eso es lo que pasa también, que entonces tú buscas la forma de, para más que todo tu desayuno y en la cena. Claro, pero ¿tú le comprarías pan a bachaquero? No. Ah, yo eso no es lo que estoy diciendo. No, señor, yo no compro eso. A ninguno de ellos le compro nada. Y eso que uno no sabe si el pan sobao se la pasan por los sobacos, o sea, qué asco. Uno no sabe de dónde sacan ese pan, cómo hacen ese pan. Y otra cosa que a mí me llama la atención, supuestamente no hay harina, pero es impresionante cómo han proliferado en las calles las ventas de bombas, bombas caseras, de palmeritas, de golfeados. Y uno dice, bueno, no hay harina, pero caramba, pero cómo nos están vendiendo dulces en la calle. Es cierto, yo lo vi ayer en la avenida. Uh-huh. Yo lo vi ayer en la avenida. Entonces, mientras que esta gente hagan todo lo que le da la gana, pero si a esto no lo han venido a fiscalizar, y a esos muchachos que trabajan allí, se les dice, como yo le dije a uno de acá que están en la capital de Navío, a mí no me importa pagarte el pan a ese precio si yo supiera que a ti te dan tus 2 días libres y que te dan tus estatiques y que te hayan aumentado el sueldo, pero yo sé que aquí nada de esto funciona. Es que eso también, al entrar allí, el que sea, el superintendente, tiene que decirle, preguntarle a los empleados, preguntarle, esos muchachos están allí desde la mañana, en plantón, por ejemplo, los de aquí, mi capitán de navío, y mi muchacho me dijo, no señora, un solo día, no le dan sus días libres, su día libre que le corresponde. Ah, no, pero encima los explotan. No, mira, los empleados de las panaderías yo creo que sufren de síndrome de Estocolmo, porque los explotan, los pagan mal, los tratan mal, y tú ves cómo defienden al jefe, caracha. Entonces, quien te quiere te castiga. Yo no estoy de acuerdo con eso. Quien te quiere te castiga. No estoy de acuerdo con eso. No, señor, eso no puede ser. La gente tiene que valorarse, aprenderse a valorar como ser humano. Pero se acostumbraron en servilismo. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que está pasando en el este. En estos días, cuando la marcha de, bueno, la supuesta marcha, uh-huh. Yo decía, yo lo estoy diciendo porque yo soy morena. Yo no lo estoy diciendo, o sea, blanca. Y estaba una muchacha bien trigueña. Y entonces le digo, me puse esta negra que hacía ahí. Ah, jalándole a esta gente que después ni siquiera venza. Nunca la van a tomar cuenta. Ellos nos llaman para la marcha, pero en alguna reunión de ellos, tú has visto que llaman a la gente del pueblo, hacen alguna, no esa, no, como hace el presidente y todo, no, ellos no llaman a nadie, todo lo hacen entre ellos, entre la clase, gracias Ensa. Bueno, mi bella Ingrid, un beso grande, que tengas un divino fin de semana. Son las 11:25 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vemos con Cuarteto Emsai. Agua de beber, ya venimos. Agua de beber, camara, agua de beber, camara, agua de beber, camara, agua de beber, camara, agua de beber, camara, agua de beber, camara, camara, camara, camara, camara, agua de beber. Sempre tive uma certeza que só me deu desilusão. É que o amor é uma tristeza, muita mágoa demais para um coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Eu quis amar, mas tive medo, e quis salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo, o medo pode matar o teu coração. Água de beber, camará, água de beber, camará, água de beber, camará, água de beber, camará. Todas as

está llena de reclamos olvidados. Fueron muchos los errores oxidados. Esta es una rara historia que va, que regresa. Que sueña y promete ser un poco diferente. Yeah. Nuestra historia es tan extraña que aunque quisiera cantarla, no podría. Mi garganta está vencida y desgastada de tanto gritar tu nombre. Llegar y no verte en casa, se me gasta la memoria recordándote en la cama. Nuestra historia es tan absurda, es tan loca e inhumana, que el final es un comienzo y tengo que aguantar mis ganas de abrazarte por las noches y buscarte en las mañanas. Acaban los recuerdos esperando tu regreso. Nuestra historia tonta y de telenovela está llena de altibajos y condenas. No es tan larga, no es tan corta ni es eterna. Cuesta mucho sacrificio mantenerla. Hay problemas serios con las emociones. Tiene inmadurez y precipitaciones. Esta es una rara historia que va, que regresa, que sueña y promete ser un poco diferente. Nuestra historia es de venganzas y mentiras, de estrategias y de falsas reconquistas. Hay llamadas que nunca han debido hacerse y miradas que el tiempo las desvanece. Esta historia me ha hecho perder la cordura. Ella empieza, se termina y continúa. Esta es una tonta historia que va, que regresa, que sueña y promete ser un poco diferente. Yeah. Nuestra historia es tan extraña que aunque quisiera cantarla, no podría. Mi garganta está vencida y desgastada de tanto gritar tu nombre. Llegar y no verte en casa, se me gasta la memoria recordándote en la cama. Nuestra historia es tan absurda, es tan loca e inhumana, que el final es un comienzo y tengo que aguantar mis ganas de abrazarte por las noches y buscarte en las mañanas. Acaban los recuerdos esperando tu regreso. Ay, ay, ay, qué bonito que estábamos Luigi y yo inspirados. Luigi hasta subió el volumen aquí adentro que vino Cristian. ¡Epa! ¡Estamos grabando! Ay, porque esta canción es muy linda. Se trata de Nuestra Historia, Roque Valero. Este tema es de su primer disco. De hecho, fue el primer tema de Roque Valero que promocionaron. Y ya se perfilaba, ¿no? Roque Valero, me acuerdo, el promotor. Pero yo estuve en el lanzamiento del disco. Eso fue en el Teatro 8 de las Mercedes. En aquel entonces trabajaba en YBKE. Un día el promotor pues agarró y nos llevó las invitaciones para que fuéramos y fuimos. Y entonces, no, el brindis estuvo buenísimo y dio un concierto y el concierto de verdad que estuvo excelente. Entre las invitadas, por supuesto, que estaba ahí medio Venevisión, estaba Dariel Alvarado y no sé cuánto, Y decía el promotor, no, Roque Valero está destinado a ser el Guillermo Dávila de esta época. En el sentido del tipo feíto, de ojos saltones, pero que tiene carisma, que tiene charm, ¿no? Y que compone bien, ¿no? Que era lo que decía, bueno, y aparte que lo que tiene Roque Valero es que supera a Guillermo Dávila, decía, es que él compone sus canciones, ¿no? Y de verdad que Roque Valero compone muy bien, ese disco nos lo regalaron en el lanzamiento y de verdad que los temas son buenos, el chamo canta, bueno, ya no es tan chamo, no, en aquel entonces era un chamo, Roque Valero, pues mira, canta muy bien y bueno, ahora es diputado, ahora es nuestro diputado Roque Valero y él no lo tuvo fácil. Realmente él no lo tuvo fácil porque al principio con todo este problema político, esta polarización, pues él se mantenía, no estoy ni de aquí ni de allá, ¿no? Tenía una postura más o menos así, bueno, ya pues está de este lado, apoyó al comandante Chávez, está apoyando al presidente Maduro, bueno, y es un camarada, sumamente talentoso. Bueno, recordemos cómo lo atacaron por hacer la película Bolívar, el hombre de las dificultades, que por cierto, a mí me encantó. Primero porque Luis Alberto Lamata, de los directores venezolanos, es mi director preferido. No he visto la primera película de Luis Alberto Lamata mala. Además de que tiene siempre su trasfondo, un trasfondo ideológico bien interesante. Y de verdad que la actuación, la personificación que hizo Roque Valero, tan humana, tan cercana de Bolívar, fue excelente. De verdad que sí. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos escribe Clivi Díaz. Buen día, amiga Enza. ¿Qué puede decir sobre las tarifas para retirar en los cajeros automáticos? Por cada retiro son 9 bolívares. Oye, Clivi, pero esto es desde hace rato. Desde hace meses lo publicó el Banco Central y desde hace meses está en Gaceta. Y en su momento, aquí lo dijimos, lo comentamos y hasta lo cuestionamos. Decíamos, bueno, vale, nos siguen subiendo y subiendo y subiendo, bueno, y ahora esto. Es más, son 9 bolívares, pero bueno, ya va, son 5 bolívares si es de el cajero de tu banco y 9 bolívares si es del cajero de otro banco. Y es más, ya están cobrando por las consultas, están cobrando por las transferencias, están cobrando. Métete en la página web del Banco Central o busca por internet para que conozcas las tarifas, pero esto es viejo, Clivi, esto está pasando desde hace por lo menos 2 meses. Dice Paola Arteaga, hola Enza, dime cómo es la fórmula para poner bellos los cactus, los míos son un desastre, un abrazo amiga. Mira, yo no sé qué pasó con ese cactus, porque me acuerdo que de punto fijo trajimos 2, uno, o sea, yo llevé uno y una amiga otro, y el de mi amiga sé que se murió, tú sabes que se muere un cactus, se murió en 4 días. Y él mismo no solamente sobrevivió, sino que se puso gigantesco, porque y sigue creciendo y creciendo y creciendo. Yo no sé, lo tengo en el balcón le pega el sol, no sé si es por la orientación de mi edificio. Yo la verdad es que yo le echaba agua una vez al mes, pero resulta que la muchacha, ¿no?, la amiga que trabaja en mi casa, pues parece que le echa agua también al cactus todas las semanas. Cuando ella va, le echa agua al cactus y yo no sé si ese agua que ella le pone más el estar en el balcón recibiendo sol es lo que hace que crezca. Pero de verdad que de las plantas que hay en mi casa, el cactus es el que está precioso. Además es que yo lo quiero muchísimo, le tengo hasta nombre, se llama Salander, ¿no? Pero de verdad, en cambio, me regalaron una mata lindísima con unas flores moradas y está ahí achicharrada. Y es que cada vez que estoy descansando, después de la jornada diaria, que estoy así sentada en el sofá como diciendo, ya terminé, miro para allá y veo la mata quemada y digo, ay, tengo que botar este monumento a la naturaleza muerta. Pero ay, digo, ay, mañana. Y bueno, y van pasando las semanas y la pobre matica está allí. Me siento algo así como Morticia Adams, ¿no? Con que cortaba la rosa y dejaba los tallos pelados. Bueno, Luis está muerto de la risa. A ver, nos dice Juan Guirola, Corea no es amenaza para la humanidad. Vean y lean de aquellos países intervenidos hoy por los americanos. La amenaza es Estados Unidos. Dice Juan Guirola, no están todos los CLAP trabajando con honestidad. Hay capitalistas rojos infiltrados. La orden es producir y la orden es, lo dijo el presidente Nicolás Maduro, Juan, Contraloría Social. Dice Juan Guirola, gobierno israelí prohibió la entrada de Telesur a la Franja de Gaza. A pesar de Macri, Telesur seguirá reportando desde Argentina. Y dice Juan Guirola, el presidente Maduro no está solo. Hay un buen equipo poniéndole 2 mundos al trabajo revolucionario. Basta de criticar sin base. Sí, el presidente Maduro también tiene pueblo, ¿no? Bueno, vayamos, fíjense ustedes, continúa la guerra económica. Publica la página web Lechuguinos, o sea, incautados bultos de arroz regulado en el Country Club. ¿Qué les parece? Bueno, resulta que la mercancía estaba siendo descargada de forma ilegal en el establecimiento Blandín del Country Club de Caracas. 340 bultos de arroz. Por eso es que en realidad lo que pasamos roncha somos nosotros, porque los del country a eso les llega directo a sus hogares. 340 bultos de arroz en su presentación regulada fueron incautados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que estaban siendo descargados ilegalmente de un vehículo de carga a un establecimiento ubicado en la avenida principal de la urbanización Country Club en la ciudad de Caracas. El camión debía descargar este producto de la cesta básica proveniente del Estado portuguesa en 4 establecimientos diferentes de la ciudad capital. Pero, oh sorpresa, la mercancía estaba siendo descargada de forma ilegal en el establecimiento Blandit del Country Club de Caracas. Al momento de llegar la Policía Nacional Bolivariana al lugar, luego de recibir la denuncia, ya se habían descargado 68 bultos de 24 unidades cada uno de arroz regulado marca Santoni en presentación de 1 kilogramo. ¡Qué bonito! Pero bueno, para contrarrestar esto tenemos que 97 mil toneladas de maíz amarillo y frijol de soya se despacharán al país de este Puerto Cabello. Un total de 97 mil 232 toneladas métricas de maíz amarillo y frijol de soya serán despachadas a la agroindustria nacional desde el puerto marítimo de Puerto Cabello, Estado Carabobo. Estos rubros fueron adquiridos por el gobierno nacional para contribuir con el abastecimiento de alimentos de la población. Destaca una nota de prensa de Bolivariana de Puertos. El cargamento arribó a bordo de 3 navíos, el de Newlit, que se descargó 31.234 toneladas de granos de maíz, cantidad similar a la del buque Boston Harmony, el cual trajo 32.500 toneladas, mientras que el buque Wuchang arribó con 5.999 toneladas de frijol de soya y 27.499 granos de maíz. Estos insumos salieron de Bolipuertos Puerto Cabello con destino a las unidades productivas ubicadas en distintos puntos del país. En cuanto al cargamento de frijol de soya, Bolipuerto refirió que fue consignado a la planta avícola Alimentos Balanceados Alival, CBCA. En tanto, el maíz amarillo en su totalidad fue recibido por la Corporación de Abastecimiento y Servicio Agrícola, CASA. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta del grupo de Facebook, @laventana96.3. Mira, este mensaje es para Daisy. Daisy, oído el tambor. Escribe Miriam Guevara. Tan bella Miriam, un beso grande, amiga. Quien dice, buenos días, Ensa. A la señora que está buscando el medicamento, dile que llame al 0800 Salud Ya. 0800 Salud Ya. A ver si le indican dónde conseguirlo o que se comunique con el CEFAR al 0212-433-9941, 0212-433-9941, 0212-433-9742. 0212-433-9742, 0212-434-0375 o al correo cefar@cefar.gov.be. Dios quiera la puedan ayudar. También te recomiendo, Daisy, y les recomiendo a todos, aquí en la sede del MINSI, en el Foro Libertador, abrieron un Farmapatria. Está abierto al público y está muy bien surtido, lo que es antihipertensivos, vitaminas, o sea, este tipo de medicamentos era que está muy bien surtido, así que les recomiendo que sepas, que te pases por allá. No, le digo a Daisy que se pase por allá y que cualquiera de ustedes en Funda Farmacia también es más fácil conseguir los medicamentos, así que bueno, Daisy, pa'lante. Vamos a continuar, ya va. Ah, no, nos escribe Miriam Guevara, también nos dice lo siguiente. Ensa, que le caigan a la panadería que queda en la avenida Roosevelt, llegando a la calle Real del Prado de María, al lado del restaurante La Farolera, donde vende los bultos de harina a los bachaqueros en la madrugada y casi no hacen pan. Allí, con la excusa de que no tienen harina y cuando hacen pan, solo el francés pequeñito a 100 bolívares. Cada uno los denuncia al Sunde, pero no les han hecho nada. Vamos a lanzar la denuncia para el Sebin. Vamos a lanzar la denuncia para el Sebin, que tengo entendido que eso sí les dan sabrosito, ¿no? Bueno, vamos a seguir revisando informaciones. Ya estamos en los últimos minutos del programa. Y bueno, una advertencia que hizo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, que no debemos descuidar los movimientos de la oposición, ya que el golpe de Estado que intenta ejecutar la derecha lo tenemos derrotado hasta ahora. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que el golpe de Estado que pretende ejecutar la derecha se encuentra completamente derrotado. Alertó al pueblo a no descuidar los movimientos realizados por la oposición y concentrarse en el trabajo diario y el desarrollo del país. Alerta permanente al pueblo. El golpe de Estado que ellos están intentando levantar lo tenemos derrotado, pero hay que tratar de enterrar el golpe que trataron el 1 de septiembre. Ni trabajan ni dejan trabajar y todos los días están calculando cómo hacer maldad. Expresó en Transmisión Nacional Conjunta de Radio y Televisión desde el Congreso de la Patria, ¿no? El presidente cuestionó el trabajo realizado por la actual directiva de la Asamblea Nacional, la cual ha dejado a un lado el bienestar del pueblo por ocuparse de sus propios intereses. Así estará entrenado Ramos Alup en la incapacidad y la inmoralidad que apenas en 6 meses destruyó la Asamblea Nacional que le entregamos prestigiosa, trabajadora y con credibilidad. Hoy la Asamblea Nacional es un esperpento institucional. La destruyeron. Ya llegará el día que reconstruyamos el poder parlamentario del país para ponerlo a la orden de la felicidad del pueblo. Fíjense ustedes que no hay que bajar la guardia porque Vilma Mora alerta y eso va acorde con una barbaridad que soltó Lilian Tintori. Ayer vi en el Últimas Noticias, la página web de Últimas Noticias, a Lilian Tintori diciendo que el CNE debe dar la fecha para la recolección de firmas antes del 15 de septiembre. Antes del 15 de septiembre, no, ya está publicado el cronograma. El 19 de septiembre es que van a dar la fecha. O sea, ¿qué diferencia hay? 4 días antes, 4 días después. Pero la tipa, porque ella le sale del forro de sus Victoria's Secret, ¿verdad? Resulta que la niña dice, que no, que impone, exige al CNE. Qué casualidad que ella es la esposa de Leopoldo López, qué casualidad que Leopoldo López es el cabecilla de la mafia llamada Voluntad Popular. Y ayer mismo Vilma Mora alertó que Voluntad Popular tiene planes terroristas entre el 14 y el 18 de septiembre. Y abrió la boquita Lilian Tintori que, mire, yo voy a ser muy sincera, esta señora no es diputada, no tiene inmunidad, no entiendo por qué, si insiste, me imagino que es también porque está muy bien apadrinada a nivel internacional, entonces para evitar escándalo, pero esta señora de verdad que se está jugando todos los numeritos para terminar detenida, porque esto es noticia crimini. ¿Hasta cuándo? Sus llamados al odio, sus llamados al golpe, al derramamiento de sangre. Pero bueno, este jueves el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vilma Mora, aseguró que a través de su cuenta en Twitter, @VilmasTáchira, que entre el 14 y el 18 de septiembre hay un plan terrorista para evitar que se conozca la fecha de la recolección del 20% para el referéndum revocatorio. Por orden de Voluntad Popular, entre el 14 y el 18 de septiembre se activarán planes terroristas para así evitar fecha de segundo paso para el referéndum revocatorio, redactó el primer mandatario regional en su cuenta en la red social. Bueno, pues estaremos atentos entonces, ¿no? Y confiando en los cuerpos de inteligencia. El diario Últimas Noticias también publica el día de hoy la vinculación, ¿no?, del senador colombiano José Obdulio Gaviria, la mano derecha de Álvaro Uribe Vélez en la comisión de una serie de asesinatos masivos, como la masacre de Apartadó, por ejemplo, uno de los artífices de los falsos positivos y de las masacres a campesinos y los paramilitares, pues bueno, vinculan a José Obdulio Gaviria con Laurent Salé. José Obdulio Gaviria Vélez es el senador colombiano presuntamente implicado en los planes violentos que serían ejecutados durante este mes con el propósito de derrocar al presidente Nicolás Maduro. A Gaviria Vélez lo vinculan con Laurent Salé, actualmente preso en el SEBIN e imputado por instigación e intimación al desorden público, incertidumbre pública y divulgación de información falsa, entre otros delitos. Las investigaciones del SEBIN señalan que el senador colombiano habría estado en territorio venezolano apoyando el abastecimiento de armas, explosivos, municiones, medios de movilización y logística con objetivos claros de subvertir el orden interno. En su cuenta de Twitter, Gaviria Vélez se presenta como militante del Partido Centro Democrático. Con frecuencia le da retweet a lo que publica Lilian Tintori y Henry Ramos Alup. Por esos denunciados planes están procesados penalmente los dirigentes opositores Daniel Ceballos, John Goicochea, Delson Guárate y Carlos Melo. Este último tiene medidas cautelares, mientras que Lester Toledo y Yorman Varillas tienen orden de aprehensión. Más recientemente fueron apresados 5 presuntos francotiradores que actuarían en la marcha opositora del pasado 1 de septiembre y que los opositores que marcharon en paz y regresaron contentos son incapaces de agradecer al presidente Nicolás Maduro y al SEBIN que gracias al desmontaje de estos planes de sus líderes, ellos regresaron sanos y salvos a sus casas. Bueno, Las piezas de fusiles que les incautaron a los 6 presuntos guerrilleros detenidos en un ato apureño fueron traídas desde Colombia, según investigaciones de la Fiscalía Militar. Los primeros interrogatorios realizados al grupo de detenidos arrojan que serían integrantes del colombiano Ejército de Liberación Nacional, reveló el informante. El ato, donde estaban refugiados, es una base temporal para guardar el material de guerra, acotó la fuente castrense. El sitio, el sector Las Tres Esquinas, está situado a 10 kilómetros de Colombia y pertenece a la parroquia Urdaneta, San Camilo, del municipio Páez de Apure, Guasdualito. Un grupo especial del ejército que salió de San Fernando de Apure fue el que incursionó en la zona. Y son las 11:52 minutos, ya llegó el momento de despedirnos y nos vamos con una última noticia positiva. Y es que el precio del barril de petróleo sigue subiendo y bueno, ya el barril OPEP está ubicado por encima de los $44.61 el barril. Así fue como cerró el día de ayer. Así que bueno, el petróleo sigue subiendo y según los expertos, la tendencia es hacia el alza. Pienso yo y tengo fe en que ya hemos pasado lo peor y que poco a poco nos iremos recuperando con muchísimas enseñanzas encima. Bueno, ahora sí nos despedimos. De verdad que fue un placer para nosotros compartir, ¿no?, con este jueves livianito y sabrosito y bueno, y cargado de muy buenos sentimientos y buena música. Nos despedimos con muchísimo cariño en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luis les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una tarde maravillosa y un mejor aún fin de semana. Nos estaremos escuchando el lunes y nos vamos, guapacho, con la inmortal, la única Celia Cruz, la negra tiene tumbao. Chao. Va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, bien apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao, azúcar, azúcar, y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente, para que no hayan tropiezos y vengas y te lamentes. Si quieres llegar primero, mejor se corre despacio, disfruta bien de la vida, cariño, aunque tomando medidas. ¡Azúcar! La negra tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao, y no camina de lado, y no camina de lado, y no camina de lado. La negra tiene tumbao, ¡ay, tumbao! Nunca camina de lado, nunca camina de lado, de lado. Tiene tumbao, tiene tumbao, anda que le quiero, no camina de lado. Tiene tumbao, tiene tumbao. Cuando la gente se muere, ay Dios mío, se dice que era tan buena, tan buena, tan buena cuando vivía, como la noche y el día. ¿Tú crees que a mí me vengan a decir la verdad? No aguanto ya más mentiras, siempre lo mismo, disfruto bien de la vida, aunque tomando medidas. ¡Azúcar! La negra tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao, y no camina de lado, y no camina de lado, y no camina de lado. La negra tiene tumbao, ¡ay, tumbao! Nunca camina de lado, nunca camina de lado, de lado. Anda que el chito, anda que el chito no camina de lado. La negra tiene tumbao, tiene tumbao, anda que el chito no camina de lado. Y otra de la noche dulce como el melao, otra como esta yo nunca he encontrado. Ven aquí para poder compartir. Esta negrita tiene tumbao.